www.freddyradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, ¿cómo andamos, qué flojita sale esta señal por aquí hoy. Algo está ocurriendo en la señal que llega a la Audacity. Que quede constancia ahí, ¿cómo va todo? Tengo la voz un poco tomada, la verdad, y pues eso, casi no hago el programa, y primero de todo, pues bueno, luego cuando acabe la cabecera y demás, y mi pequeña charla, antes de todo pediros disculpas porque el lunes pasado 16 no existió. Es algo que bueno, pues que no ha trascendido, no, es como si no dije nada, no nada, estaba malo, estaba anchoa, y nada, mirad cómo tengo la voz, esto ya es un poquito rarete. Y he estado a punto de no venir, oye, lo que pasa que he dicho, hostia, no puede ser ya este rollo, no puede ser, hay que darle una continuidad a todo esto, pero vamos, que ya sabéis que el pasado lunes, pues no, ni puse nada, ni nada, de repente no pasó nada, ni foto, ningún lado, ni nada, no aparecí por ningún lado, missing, el 16 de enero no existe. Bueno, sí, es el cumpleaños de mi colega Lino de Barcelona. En fin, pues nada, yo solamente pues bueno, quería decir eso, pues que vamos a hacer este programita. Muchas gracias a todos y a todas las que escucháis el programa en directo. Y bueno, pues aquí ajustando manómetros, luego echaré un repaso a la mesa, que siempre hay cosillas que, como somos tantos, pues se tocan y cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, luego normalizaré el sonido aquí en el Audacity para que tengáis el podcast con el audio guay, porque está saliendo la señal muy muy muy bajita, pero bueno, luego lo apaño. Como dicen en los grupos, ¿no? En la mezcla se arregla todo, ¿no? El mastering se arregla todo. En fin, pues nada, pues bueno, pues vamos a ir arrancando ya este programita, ¿no? No sin antes quereros comentar algo. Que bueno, que lo tengo por aquí. Es una disculpa para todos y todas vosotras, pues porque bueno, estuvo feo el otro día, que no me presenté, ni hice nada, ni dije nada, ni nada. En España. Ahí está. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Su viaje para cazar elefantes se ha sentado muy mal en un... Ahí está. ¿Ves? Ese es el rollo. Ese es el rollo. Nada, si es que es verdad, o sea, no aparecí, no nada, no dije nada, y el rollo de pues eso, que no puede ser, que hay que hacer el programa y hay que hacer las cosas bien, como se tienen que hacer, en fin. Bueno, pues nada, vamos a continuar. ¿Con qué vamos a continuar? Pues con esto que suena por aquí abajo, hombre. Ahí está. Y se oye raro, Bueno, vamos a continuar con muchas cosas que tengo que contar. de, pues bueno, de lo que ha estado ocurriendo, conciertos y demás. El otro día estuve en San Nicasio tocando, se cumplen 40 años del Piromanía y del Lepar. O sea, hay un chingo de historias que merece la pena ser contadas, ¿no? Y tener que hablar sobre ello y demás. Entonces, pues bueno, pues qué bonita cabecera tengo, tarra la mesa, pero bueno, suena bien. Bueno, pues nada más, lo que quería comentaros eso, ya he pedido disculpas públicamente, la habéis podido escuchar y demás, lo siento, no me he olvidado. Si le funciona al Monarca, pues porque no me ha funcionado a mí, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero vamos, que este fin de semana ha sido, he pasado mucho frío, he estado malo, cosas que pasan. De hecho, ayer estamos en pleno concurso de bandas y bueno, hubo dos bandas que no se presentaron, muy mal, la verdad, por su parte. Luego buscaré quiénes eran para ponerles una cruz, porque la verdad es que más que nada porque dejan afuera a otras bandas que ellos fueron elegidos para el concurso y no se han presentado. Entonces, pues bueno, le han quitado la oportunidad a lo mejor a otro par de bandas que sí que querían haberse presentado y haber formado parte del concurso de bandas de Revi Live, que la verdad es que bueno, pues yo he estado un par de días, ayer no fui y creo que hice bien, porque si no hoy no hubiera hecho el programa, estaba fatal en la cama y demás, y mira, tengo la voz ahí, tengo la voz chunga, ¿qué vamos a hacer? Si es que desde que he pasado el COVID me he quedado flojeras, me pongo una rebequita para tender en el patio la ropa, ya no bebo agua de la nevera, o sea, antes no, yo antes era el rock, y eso me daba igual, y salía en pleno invierno ahí en manga corta, y tendía la ropa, y agua de la nevera, una botella de un trago, hiper mega super fresca, y ahora no, ahora hago todo eso y me pongo malo, tío, o sea, es increíble. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir con musiquita, que es de lo que se trata aquí, Y como comentaba Sacen, se cumplen 40 añazos de esta pedazo de canción y de disco. El tercer corte de este pedazo de álbum, que se cumplen 40 añazos desde el Pyromania, de Def Leppard, que parecía que ya iban buscando ya ese sonido de Listeria, y aquí todavía Rick Allen tenía los dos brazos, State Fry, producido por Matt Lang. We'll be right back. salen, ¿eh? Pedazo de banda, pedazo de todo. Yo los he visto unas cuantas veces hacerle para esta vez que vienen ahora. Me molaría ir a ver con Molly Crew, pero seguramente igual tengo bolo también y me lo he planteado, la verdad. Los he visto ya y bueno, pues como que lo dejas ahí un poco de lado y tal. Por lo Molly Crew me molaría, por verlos y tal. Y viene todo, bueno, menos el Mick Mark, que está el hombre ahí tronchado, el hombre que vamos a hacer. Siempre estaba ahí un poco pachuchillo y eso. Y bueno, nos vamos a ir con ¿qué nos vamos a ir? Pues con unos que vienen ahora. Eso sí que me apetecía verlos, yo creo. Es el a los Leprous, una banda, pues bueno, una banda noruega de metal progresivo. Se fundaron en el 2001 y bueno, pues hasta el día de hoy, pues eso, te hacen un rock progresivo. Mira, otra nueva etiqueta, Avant Garden Metal, fíjate tú, metal alternativo, me quedo con ella, la verdad. Y también tiene un poquito de progresivo, la verdad, sí. Y bueno, pues vienen y están el 23 de febrero, creo, el mítico 23F. Están ahí en la sala La Riviera, van a estar. Y el 24 en la sala Apolo estarán aquí descargando sus temas. Voy a poner un tema que se llama The Silent Revelation, que es del último álbum que han sacado, que se llama igual, creo. Y vamos a ver cómo suena esto. Ballesteren, fenomenal, cómo suenan, muy bien, muy bien. Muy curiosos, son muy curiosos. Leprous, ahí sabéis, The Silent Revelation se llama el tema. Y bueno, pues tocan el 23 en La Riviera y el 24 en la Sala Polo en Barcelona. Son de estas bandas que merece la pena ir a ver y que, gracias, se pasan por aquí, por África. Muy bien, fenomenal. Y bueno, nos vamos, pues bueno, pues con mi pequeño tributo, ¿no? Bueno, más que pequeño tributo, otro grande que se murió el 10 de enero. El 10 de enero falleció Jeff Beck, con 74 años simplemente. La verdad es que el tío era un crack de la guitarra. Yo empecé, pues digo otro grande porque es igual que la fecha que se ha muerto que se murió David Bowie, el mismo día, no del mismo año, evidentemente. Este ha sido 2023. Bowie creo que fue el 16. Luego pondré algo del último que nos dejó grabado David Bowie, que también está muy bien. El otro día estuve escuchándolo también y estuvo muy bien, el último álbum, el Black Star este. Y pues venía diciendo, pues bueno, pues que Jeff Beck, pues eso, después de haber dejado a Jarvis y demás, pues bueno, pues grabó, estuvo haciendo sus yo lo conocí por este disco, como Jeff Beck Group, que es un álbum del año 72, evidentemente yo nací en el 73, o sea, pero fue lo primero que escuché de Jeff Beck, en el que, bueno, pues que en el que teníamos a Cozy Popular a la batera, Max Middleton a los teclados, Cliff Chamin, Chavan al bajo y Bobby Terch a la voz. Y la verdad es que es bastante curioso. Luego pondré el que fue el primer disco que grabó Jeff Beck. Era un line-up mitológico, o sea, estaba Rod Stewart a la voz, Ron Wood al bajo, que es el guitarrista de los Rolling Stones, y Mickey Waller a la batera, ¿no? Y Jeff Beck a la guitarra. Eso fue el primer álbum en solitario, después de que los Yardbirds lo dejaron, pues Jeff Beck montó su banda y demás, y con estos personajes, ¿no? Con Ron Wood, con Rod Stewart y demás. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco y vamos a poner un temita de este álbum que he dicho, que es del año 1972, de Jeff Beck Group, que suena así de bien. Ice Cream Cake, se pilla la canción. I'm not the one who's running out of time. Mazarén, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues eso, este pedazo de personaje que se atrevió con el jazz, con el blues, con el funk, con todo. La verdad es que era un crack. Y bueno, pues tampoco vamos a estar aquí nombrando, pues eso, peña que ha ido falleciendo. Pero sí que es verdad que, joder, ahí me da rollo, ¿no? Porque pues son peña que te das cuenta que la vida pasa y que tus ídolos, por así decirlo, tu gente que o la que has ido escuchando música y has llevado ahí y tal, pues joder, pues van palmando, ¿no? Y no de enfermedad, sino de viejo. Bueno, esto fue una meningitis, lo de Jeff Beck y demás. Así que, pues bueno, otro grande que se queda el 10 de enero, igual que David Bowie, fíjate tú. Y bueno, pues vámonos con otro, ya que tenía, esta mañana lo he puesto en el Instagram mío, pues bueno, es una dedicatoria de Demi Love, ¿no? De sus hijas y demás, que yo no sabía que una de las hijas está casada con Scott Ian, el guitarra de Anthrax, una de las hijas de Demi Love y demás. Entonces, pues bueno, he puesto una movida que he compartido y demás ahí en el Instagram, porque el 20 de enero pues hizo ya un año sin Demi Love, del cual quiero rescatar yo. Pues bueno, fue un personaje que vendió, hizo una trilogía, si me acuerdo cómo se llama la trilogía, la tiene que poner por aquí, Bar Out of Hell 1, 2 y 3, y vendió más de 50 millones de copias y demás. Ha sido actor también, yo me acuerdo que sale en The Horror Picture Show, es un poco más el papel así por el que se le dio a conocer. Luego en el Fight Club, en el Club de la Lucha también, que no lo sabía, o sea, no me acuerdo, lo volveré a ver, a mi hijo le encanta. En 1999 es el disco este y tal, o sea, la peli, y sale Meat Loaf. Y bueno, vamos a poner un temita por aquí que se llama Rock and Roll Dreams Come True. Show you how to use it. You've been through a lot. Ahí están, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ahí. Bueno, pues ya que seguimos con este género, estamos con este género así más, pues, ahora, ¿no? Se podría decir, ¿no? Adult Oriented Rock, ¿no? Pues nos vamos con uno que cumple años, con Steve Perry, el que fuera cantante de los Journey, en la etapa, pues eso, 78-87, 95-98, y luego hizo carrera en solitario y demás, y bueno, pues quería poner un temita de Journey aquí, que era el Don't Stop Believing, que es un mítico clásico. Ya que estamos con este género ahora, ¿no? Como estoy malo, pues entonces pues pongo musiquilla tranquilica de esta aquí en Entre Forras y el Bosque, ya sabéis, revirradio.com, revirradio.es, y bueno, pues musiquita ahora. Adult Oriente Rock, me estoy haciendo mayor. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. Tengo que decir, a mí me mola este rollo, ¿eh? Me mola porque tiene mucho feeling, es muy bonito, la batería va muy pausadas, ¿no? Que eso mola también, ¿no? Y disfrutar tocándolo y tal, ¿no? Y Está muy bien, está muy bien. No quiere decir que yo no disfrute tocando lo mío. De hecho, ahora estoy dando una caña y ya daremos que hablar ahí. Ya veréis. Roque Domínguez y yo estamos haciendo ahí un proyectito muy chulo, ya veréis. Pues está muy bien, ¿eh? Además, este tema es un clásico de toda la vida, el Don't Stop Believing. Pues bueno, compuesto por Steve Perry, que cumple 74 años. Muchas felicidades, no va a ser todo se ha muerto no sé quién, hace no sé cuánto que se murió no sé quién, tal. Ya hicimos el otro día el último programa, el 9 creo que fue, que recordamos a Neil Peart, que recordamos al Bonnie, recordamos a Steve Clark de Def Leppard, Peña, pues qué bueno que han sido referentes tuyos, ¿no? Cuando has ido creciendo, haciendo escuchando música y bueno, simplemente viviendo, ¿no? Y ves que van palmando y dices, hostia, ¿no? Qué movida, ¿no? En fin, Serafín, más correr al galgo que el mastín, aunque si el camino es largo, más correr al mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante, ¿eh? Lo echabais de menos el dicho ese. Y bueno, vamos a continuar aquí en Entre Forres y Lebowski, Entre Forres y Lebowski, que a ver, es como lo de Rock Club. Di Carolina Herrera, tú cuando vas borracho, a ver qué te sale. Pues lo mismo, el otro día se lo decía al Trapa, cuando vas un poco trufilla, pues The Godfather Rock Club, pues no, es el Jimmy directamente, porque no puedes decir entonces es eso, el Jimmy de toda la vida. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Estábamos estuve el lunes, ayer viernes, el sábado viendo Escaramuza, Ratones Colorados, Boom y Mala Madre. Estuve en San Nicasio, Distrito Rock, que bueno, es como una nave que hay ahí escondido en la calle Sector 7, 111 en Leganés, y bueno, pues te pones el GPS y llegas, ¿no? Pero llega un momento en que dudas, ¿no? Y dices, hostia, seguro que es por aquí, porque claro, es que es un camino cabras que está ahí abandonado, ¿sabes? Y entonces dices, hostia, yo no sé si será por aquí o no será por aquí. Y bueno, resulta pues que al final sí, al final vas por ahí y llegas. Y bueno, pues la verdad es que muy bien, me recordó mucho al Ateneo de Villaverde, ¿no? Más grande, pero ese rollo, ¿no? Eso sí, pues bueno, lo que pasaba es lo que he puesto en el post de Instagram, ¿no? Digo, del Facebook, que bueno, es lo que hay, es un rollo autogestionado y demás. Entonces, por joder, pues faltaba una PEA de 2000 vatios, pero igual tampoco la pueden poner por el ruido, aunque está lejos por ahí, o sea, se ven unas lucecillas ahí al final y demás. No hay mucha, yo creo que se puede hacer bastante bien los conciertos ahí, la verdad. Y bueno, pues fui a ver a Escaramuza, a Ratones Colorados, Boom y Mala Madre. Y me lo pasé muy bien, la verdad. Hacía frío, estaba malo, pero bueno, quería ir a ver a Cristian, el que era bajista de Trastucada, que ha montado este pedazo de banda que se llama Boom, que sonaron dentro de las posibilidades de lo que mejor sonaron, todo hay que decirlo. Y bueno, pues vamos a poner un temita, vamos a arrancar con los primeros que arrancaron, que fueron Banda Armada, que me han pasado algunos temitas, muchísimas gracias. El trompetista me ha pasado algún temita, que bueno, pues dice que empezó a tocar la trompeta otra vez, pues un poco, hostia, pues porque lo había dejado y tal, pero volvió ahí pues por el rollo de Juana, de Peña, de volverse a meter un poco, ¿no? Ha grabado ahora con Los Desastres también, me dijo, y guay, entonces pues me ha pasado unos temitas nuevos que aún no han salido, así que muchísimas gracias, primicia para Entre Forres y Lebowski, de Mala Madre, punk rock, la banda se llama Mala Madre, y bueno, vamos a poner este tema que se llama Banda Armada. Yo. Vamos a salir por esa puerta y vamos a hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer. Y cuando empiece el Cristo, más vale que me maten a mí primero, porque como no me maten, te juro que te voy a sacar hasta el forro de los cojones. Que te quede muy claro, de Mala Madre no se ríe ni Dios. Siempre frente. McLaren, fenomenal, y además suena muy bien, del copón, y está el que fuera baterista de los, ¿cómo se llama? Libertad, Austria, por bandera, que iban a haber tocado aquí y al final no tocaron, Alzheimer de mí, que está Walter ahora a la guitarra, Alzheimer de mí, en fin, pues eso, suena muy bien, mala madre, la verdad es que suena muy bien. Muchísimas gracias por esta primicia, seguiremos poniendo los otros dos temitas que me habéis pasado y bueno, pues ya iremos desgranándolo poco a poco, que es de lo que se trata, y de dar a conocer a bandas y demás, porque estuvo muy bien, la verdad es que suena mejor aquí que lo que fue el concierto, pues porque bueno, el concierto pues es lo que hay un poco, ¿no? O sea, no da para más, es lo que hay. Así que pues bueno, pues muchísimas gracias, mala madre, ya sabéis, el tema Banda Armada y saldrá dentro de poco lo nuevo que han grabado y demás, y ya, así que estar atentos y atentas porque darán que hablar los mala madre, ya veréis. Y nos vamos con otros que estuvieron ahí también, que son otros míticos de Usera, que ellos son Ratones Colorados, Elías Epi y el batera, que no me acuerdo cómo se llama, soy un Alzheimer, en el que, pues bueno, pues le hacía un huevo que no sabía nada de ellos, y cuando les vi que tocaban con Moon, dije, hostia, pues es oportunidad para volver a ver a gente que hace muchísimo tiempo que no veía, ¿no? Al Epi y al Elías, que siempre me llevo muy bien con ellos. Así que un saludo para ellos, y venga, vamos con los Ratones Colorados, este videoclip que se llama Hombre Libre. Hey! Soñaba con extensos mares, que nadaba sin desmayar, que nadie le iba a parar. Soñaba con gigantes alas que despeinaban al pasar, que nadie las iba a cortar. Era un hombre libre, aunque fuera solo para un momento. Era un hombre libre, que quería ser como el viento. Trepaba una feroz montaña que retaba su gravedad. Podía llegar al final. Corría los mil metros lisos en un ambiente de hostilidad. Podía llegar al final. Era un hombre libre, aunque fuera solo para un momento. Era un hombre libre, que quería ser como el viento. Era un hombre libre, y aunque fuera solo para un momento. Era un hombre libre, que quería ser como el viento. Curiosos, está muy bien, el vídeo está muy bien, la verdad, muy gracioso, y se lo han currado. Estaba el Epi, que se arrapa entero, no parece ni la cara la tiene, claro, es igual, porque es él, pero sí, aquí sale con las melenas, y ahora estaba Rapaete, Epi, el bajista, un personaje. Muy bien, la verdad es que tienen, recuerdan un poquito a ese rollo Mamaladilla, ¿no? Y tal, y la verdad es que tocan bien también, los cabrones, sí. Muy bien, muy bien. Ahí está, San Nicasio. Bueno, y otros que tocaron, pues serán los Boom, Escaramuza, no encontró nada por aquí para poner, una pena. Buscaré luego algo más, a ver si lo encuentro, para que no se queden ahí en el tintero. Y bueno, pues quería poner un temita de los Boom, que han sacado un disco, The Infected, son 15 canciones, año 2021. Y bueno, la verdad es que está bastante bien, el disco está muy bien porque suena bien. Tiene bonitos arreglos, cantan en guiri, tiene ese power grunge alternativo que está muy bien. Tienen buenas melos, y la verdad es que está muy bien. Voy a poner el set en mi tema Brothers United. Ahí está, boom, BUM. Suenan del copón, la verdad es que suenan del copón. Ay, que se me cuela otra por aquí. Uf. La verdad es que suenan muy bien, suenan muy bien. Y el disco, o sea, ya os digo que este último disco, que se llama The Infected, está en Spotify. Y está, vamos, el disco está muy bien de arriba abajo, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con una banda que me apetecía a mí poner, ¿por qué no? Que me están haciendo bastante tilín, como me hizo en su día Asking Alexandria. Hablo de esta peña que se llama Motionless in White, que son una peña de metalcore de Pensilvania. Y que bueno, pues es un género que a mí siempre me ha gustado, el metalcore, por el rollo de agua fría, agua caliente este, ¿no? De melodías y super poperas y luego rollos guturales y demás, ¿no? Y bueno, pues descubrí una banda que se llama Motionless in White, que suenan así de poderosos. Ferocious dying. pedazo de vídeo, o sea, me he quedado... Pedazo de vídeo que se han marcado los Motionless in White, se llama Werewolf, se llama la canción. Y vamos, tiene un homenaje a rollo Michael, ¿sabes? Hacen un pedazo de baile a los Thriller, impresionante, muy bien, muy bien. Motionless in White, no escatiman esta peña en hacer vídeos, o sea, impresionante, de verdad. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues bueno, mira, esto me lo mandaron unas colegas de Valladolid hace mucho tiempo, se llaman Debacle, y bueno, voy a poner este temita que se llama Fútbol, Brechas y Confusión. De Valladolid, Debacle. Partido en el Bernabéu con la bandera nacional. Somos 2000 o tropecientos, hemos quedado en el bar. No nos vayan a pegar. Joder, somos más de 500. No se nos puede dar tan mal. Papeleamos autobuses. Tampoco es que nos sepa más. Como los tipos, no hagas nudos que luego no puedo quitar. Se me da mal, muy muy mal. Se me da mal, muy muy mal. Se me da mal, muy muy mal. Voy borracho pa' variar. Adoro a Cristiano Ronaldo, aunque no sea nacional. Mi ideología está confusa, ¿qué coño haría Blas Piñar? Más que negros y chicanos, pero acabamos de marcar. De marcar, de marcar. De marcar, de marcar. De marcar, de marcar. Putada para el Ultra Sur, celebrando los goles de un africano. ¿Crees que en el fútbol se me olvidó si eres árabe, negro, amarillo, gitano? Vaya putada para el Ultra Sur, te gastas un pelo, pero estás en el paro. Y encima este, le pagas tu rey, no la das de joder, ni más millonario. Vaya putada para el Ultra Sur, celebrando los goles de un africano. Y es que en el fútbol tienes árabe, negro, amarillo, gitano. Esta es la historia de un ultra sur, de ideología profunda y puño americano. Días de fútbol y confusión. El lunes engordas la lista del paro. Estarán, Debacle, Debacle desde Valladolid. Y nos vamos a ir con algo totalmente diferente, que también, pues bueno, me apetecía ponerlo, ¿no? Un poquito ahí de esta peña que se llama Crystal Fighters, que son una banda pues que te hace un poquito de indie, de indie pop, de rock, de synth pop. Y bueno, pues acaban entre Inglaterra y España, porque con los miembros pues hay uno que es de Navarra y demás, y suenan pues bueno, así de curiosos cuanto menos. Crystal Fighters. Until my lips Crystal Fighter, cuanto menos curiosos, muy bien, muy bien, me gusta este género también, Además, siempre lo he dicho, la música son estados de ánimo, entonces un día pues te levantas más metalero, otros días más indie, más, no sé, más hip-hopero, en fin, que luego haré un repasillo por las bandas que estuvieron aquí, bueno, las bandas, los MCs que estuvieron aquí en el concurso que se está haciendo en Revi Radio, en la sala Revi Live, el concurso de bandas, segundo concurso de bandas, y bueno, pues pasaron gente bastante curiosa, y luego, pues bueno, haré un pequeño, pondré un pequeño, algo tienen grabado, y bueno, pues les ponen en contacto con un sello discográfico, les graban, pueden tocar en el auditorio, en las fiestas de Vicálvaro a lo mejor, bueno, a lo mejor, o sea, que es parte del premio esa historia, ¿no? Y la verdad es que está muy bien, pero bueno, muy mal, que hubo dos ayer que no se presentaron, fatal, está, uno son las modalidades, son pop, rock, y luego es cultura urbana, que puede ser flamenco, hip hop, y bueno, pues estuvo, ayer no se presentaron dos y estaba la peñafada. Y bueno, seguimos aquí en Entre Forres y el Bosque, son las 11:05 y nos vamos con un jefazo que estuvo el otro día aquí en el programa de La Traca Final, aquí también en Revi Radio, que bueno, que se emite los jueves de 5:30 a 7 con la personaja que es Traca, yo mismamente, ¿no? Que es una personaja, la verdad, la tengo mucho aprecio, y bueno, pues le voy a dedicar esta cancioncica porque bueno, ha fichado ahora a Eduardo Pinilla, que es un crack de toda la vida de la guitarra, últimos 30 años con Burning, estuvo en Koz también, bueno, lleva toda la vida, es una entidad dentro de esto de la música y demás, y bueno, pues ha sacado un trabajo como Eduardo Pinilla Blues Band. Lo del blues lo va a mantener ahí un poco porque se va a abrir a más tal, va a ser más rock que blues, pero bueno, al final va a seguir ahí dando caña y ha fichado por La Traca y toca el 3 de marzo. El 3 de marzo tenéis que venir aquí a verlo porque tendrá aquí en la sala Revi Live, 3 de marzo, Eduardo Pinilla van y dará mucho que hablar seguramente. Yo estaré por aquí seguramente porque me apetece verle en directo porque es un crack de la guitarra el tío. Y bueno, voy a poner este temita que se llama Se nos queda dentro y se lo dedico a mi amiga Traca. La conocí un día hablando con un amigo en un rincón. Saludó sonriendo y algún piropo se me escapó. ¿Qué es lo que hay en tus ojos que te iluminan en la oscuridad? Por ellos recorrería mil desiertos, montañas, mares, muchas más. por estar conmigo, conmigo se enganchó. Un día dijo, hasta la tarde, cariño. Pero esa tarde ya no volvió. Pasado un tiempo fui a buscarla, a decirle no puedo vivir sin tu calor. Una noche en el bar su hermano me contaba que para siempre ya nos dejó. Ni siquiera pude despedirte, haberte dado mi último adiós. Cuando alguien se va, se nos queda dentro. Desde muy dentro canto y tu canción. Eduardo Pinilla, sí señor, una muy bonita canción, nada, dedicada a mi amiga Traca, pero vamos, que la historia es un poco triste, pero que no, que tenemos vida para vivir 100 años, como Kirk Douglas, ya veréis, hasta los 104, 105 vamos a durar ahí a tope, ya veréis, ahí está. Pues nada, vamos a continuar con un tema que me apetecía escuchar, porque como hoy me he levantado así como más poperillo y demás, pues bueno, he dicho, voy a ponerme a los Placebo, ¿por qué no?, que los vi en Mad Cool y me gustaron este temita, además tengo la voz, ya voy remontando, tengo aquí un cafelito caliente y demás, porque comí, me he puesto otro esta mañana, tengo ahí la garganta un poco chunguilla. Pero bueno, nos vamos con Mets de Placebo. I was alone, falling free, trying my best not to forget. What happened to us? What happened to me? What happened as I let it slip? I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your meds? Baby, you forget to take your meds. I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget. All manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting if I meant it. Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? Ahí están, Ahí están, fenomenal. Fenomenal. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? La verdad es que los vi en el Mad Cool y me gustó mucho, me gustó mucho Placebo. Me gustaron más que Metallica, fíjate todo lo que te digo, Metallica es que ya los tenía ahí, los tenía un poquito atravesados y eso, y bueno, pues tocaron grandes clásicos, estuvo muy bien, pero no sé, busco otras movidas ya. Pues bueno, ahí está Brian Molko, de toda la vida, desde que empezó la banda, desde el año 93, 94, creo que empezaron a funcionar. Y bueno, y luego con su bajista Stephen Osdall, siempre han estado ahí dándolo todo prácticamente desde el 94 los dos juntos. Luego pues bueno, han tenido cambios de baterista, han tenido pues eso, más algún teclista, violín y demás, pero bueno, estos dos personajes siempre han estado ahí dándolo todo con Placebo, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con bueno, pues con una mala noticia de Screaming Trees. Screaming Trees, pues bueno, fue una banda de grunge que pues empezaron en los años 80 y finales de los 80 por ahí, demás 85 leo por aquí, y duraron hasta el año 2000, ¿no? Ya ahora en febrero, para el veintitantos de febrero, creo que va a ser pues eso, un año que falleció su cantante Mark Lanegan, exactamente el 22 de febrero. Y ahora pues bueno, pues ahora nos ha dejado Van Conner, que era el bajista. El 18 de enero falleció, el otro día. Y bueno, pues qué menos que, pues como todo, hacer. La verdad es que era joven el tío también, ¿eh? O sea, Van Conner tenía, pues era del 67, pues 56 años o por ahí, ¿no? Por ahí por la cosa. Soy muy malo con las mates, ¿qué le vamos a hacer? Perdona que tengo la voz ahí. Y bueno, pues quería poner algo de Screaming Trees, de este pedazo de álbum, ¿no? Que se llama Sweet Oblivion. Por ejemplo, The Sacred Kind, que donde estaban ahí este pedazo de banda, que eran de una localidad muy cercana a Seattle. Exactamente, eran de una ciudad que se llamaban Ellensburg. Y bueno, pues con la eclosión grunge, ellos también estuvieron ahí. No fueron uno de los cuatro grandes de Seattle, como pudo ser Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains o Nirvana, pero dejaron grandes canciones, ¿no? Y grandes álbumes. Uno de los mejorcitos para mí es este que he dicho antes, el Sweet Oblivion, este, del cual voy a poner The Secret Kind. I'm not afraid to die. Ahí estarán, ¿eh? Screaming Trees, ¿eh? Pedazo de banda, ¿eh? La verdad es que echar la vista atrás, porque la época de los 90, además tienen también discos como, el Invisible Lantern, este del 88, que es muy bueno también. Yo los conocí con el Suit Oblivion, año 92, que yo era un chavalín ahí. Y bueno, luego sacaron grandes cosas hasta, bueno, pues ya en el año 2000 se separaron y demás. Pero vamos, que es una pedazo de banda, ¿eh? Screaming Trees. Luego lo que hizo Mark Lanegan, el cantante en solitario, también estuvo muy bien, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir con una canción que se ha hecho para que la cierren ya, se llama. Es una versión que de un grupo de los 60. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo de los 60 este. Así que hay un vídeo por ahí, el batería intentando imitar al hombre este, al Kate Moon de los Who y demás. La canción exactamente, voy a ver si la encuentro, cuál era la original. Eran los Shadows, ¿no? Era... no me acuerdo exactamente cómo era. Era una canción de, pues eso, grupo viejuno de hace tiempo. Luego a ver si lo encuentro y la digo. Bueno, el caso es que se hizo una versión sobre esa canción, con la letra en castellano, con gente que hemos participado, ¿no? Yo he grabado la batería y demás. Es bueno, pues una canción, pues dentro de la plataforma de la asociación vecinal, en la que, bueno, pues estamos quejándonos de la incineradora que hay, ¿no? En el Pau de en Valdemín Gómez, que sí que es verdad que desde que han construido el Pau a Villa Vallecas llega menos, ¿no? Los olores y demás, todo hay que decirlo. Pero vamos, es algo que deben de cerrar. Con Carmen había un plazo para cerrarle y demás, pero ha venido este tío y nada, al revés, lo que hace es echar más mierda, el carapolla, perdón. El Almeida, en fin. Y bueno, pues entonces se ha hecho una canción en el que está José Mac, que ahora es actualmente, bueno, estaba con Johnny de Burning y actualmente es bajista de Burning. Era el bajista de la banda esta del Leitmotiv, del programa de Buenafuente. Luego está Roberto de Motociclón, a la armónica. ¿Quién más? Juana a la voz, que es otra mítica, luego pondré algo por aquí también. Guille de los William Faulkner a la guitarra. Y bueno, nos juntamos unos cuantos en un local, hicimos un chat, nos pusimos de acuerdo, nos mandaron la canción, nos la empapamos cada uno por su lado, llegamos al local y la grabamos. Y bueno, el resultado no está nada mal. Acompañé con un videoclip que monta Alberto Pla, lleva 2214 visualizaciones hace 9 días. Así que, pues bueno, darle muchísima más caña y lo buscáis como que la cierren ya, y a escuchar la canción, a ver qué os parece. Quiero respirar, quiero disfrutar, un barrio saludable, sin miedo a enfermar, y eso ha de cambiar. No, no, no, no, Valdemín Gómez, no, no, no, no, incineración, no, no, no, no, Valdemín Gómez, no, no, no, no. No, no, no, no. Y a este ayuntamiento le quiero pedir que ponga remedio a este sinvivir, y esto va a cambiar. No, no, no, no. Valdemín Gómez, no, no, no, no. No, no, no. salen, bien, el videoclip, bueno, bastante, la canción no quedó nada mal al final, muy curiosa, la cambiamos y la verdad es que está bastante, aquí están los que hemos grabado, Juana Chicharro, ahora buscaré algo, Mark Hernández al bajo, yo a la batería, Roberto a la voz y armónica y Guille Gobierno a la voz y guitarra. Y bueno, pues Julio Rojo ha estado el técnico, montado por Alberto Plana y demás, y la verdad es que bueno, el resultado no ha estado nada mal al final. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con qué nos vamos a ir. Ya sabéis, lo buscáis como que la cierren ya, ¿vale? Avenida El Pau de Vallecas, es la asociación vecinal y demás. Nos vamos, bueno, quería dedicarle mañana, hoy es día 23 de enero, mañana es 24, va a ser un añito que mi amiga Vanessa Sánchez pues decidió poner punto final a su live y la verdad que fue, yo para mí fue un palo porque no creí que iba a remontar, la verdad, y al final pues resultó que no. Entonces pues bueno, le quiero dedicar esta pedazo de canción que nos gustaba mucho, de Soundgarden. Ahí está. Esta no era. Ahí está. Estos son los del Lepa, lo que suena por debajo. A ver, voy a pillar el disco. Este era. Vale, nos vamos a ello. Ahora sí. Jesus Christ Pose de Soundgarden, una banda que bueno, siempre tuve mucho apego a Chris Cornell y demás. Siempre me decía ya, no mare un Chris Cornell. En fin, venga, para ti, Vane, donde estés. temazo, ¿eh? Qué temazo, cómo lo disfrutamos, ¿eh? Killer, tú y yo escuchando estas cosas, ¿eh? Ya ves. En fin, bueno, pues nada, pues mañana hará un añito, ¿eh? Se te echa de menos, la verdad. Esas llamadas. De hecho, a veces cuando pican al timbre de casa, y a lo mejor son las 11 de la noche, que se ha bajado a pasear al perro, aquí, ¿eh? Pues me dice Daniela, ¿quién es? Y digo, la Vane, ¿sabes? Se me queda ahí de hostia. Ay, madre mía. En fin, bueno. Continuamos con los sujetos predicando, un dúo de Rivas que estuvieron en el concurso de aquí de Cultura Urbana el otro día. No ganaron ellos, no me acuerdo cómo se llaman los que ganaron, lo tengo por aquí apuntado. Acopla un poco esto, no sé por qué acopla yo esto, de verdad, no sé por qué tiene que acoplar esto. En fin, pues voy a poner un temita de ellos son de Rivas. Se llaman Sujetos Predicando. A mí me gustaron bastante, tenían un concepto bastante político, que a mí me gustó. Muy Chicos del Maíz, influenciados, yo creo. Y sobre todo lo que le dije, las bases es lo que se tienen que cuidar, ¿no? Ahí tenéis a Martin Plan B, que está con los Chicos del Maíz, y vamos, y suena el copón. O sea, tiene unas bases bailongas. Yo lo que creo que le falta un poco aquí a la gente, a lo que es las bases de hip hop, es lo que creo un poco, ¿no? Tanto Natos Igual, Ajax y Pro, que bueno, me quedo con los segundos mejor. Pues bueno, ese rollo un poco de que tengo unas bases un poco más moviditas, ¿no? Y bueno, voy a poner este temita que se llama Suena Hardcore, que es de esta gente que he dicho, Sujetos Predicando. Es de un álbum que era del año 2013, se llama Se Veía Venir, el cual, pues bueno, lo dejaron una temporada y han vuelto a retomar. Han vuelto a retomar otra vez el tema de la banda, pues por el concurso. Así que ahí está, suena Hardcore. Sujetos Predicando. Volamos más que el coche de Canelo Blanco. Sin comandos ni armas, aún así os cambio de bando. El origen de los hardcore, verlo por supuesto, si hemos vuelto a dar por culo a diestro y siniestro, el tímpano revienta, es algo que se comprende. Sin este nuevo track no solo se abre la mente. Así se cierra el ciclo, puro estilo hardcoreta. De Rivas mi municipio, primo, se veía venir. En la base suelo que flipo, vengo con mis amigos, Blue Dance Soul Family. Y otra noche en vela, pensando en qué escribir y en que no vale la pena rendirse y caer cao. Habla mucho de rap y no saben del underground. Sueño con petar la escena, no por grouping ni por velas. Que los critican con el tiempo me la felan. No te gusta jodete, reducidos a la mitad, sonamos pura calidez. Sujetos predicando, más de un lustro dando guerra. Superando las movidas que creéis caso de perras. Batimos los récords, fundimos los plomos. Es un proyecto de disco y ya pasamos de los cromos. Sujetos predicando, más de un lustro dando guerra. Superando las movidas que creéis caso de perras. Batimos los récords, fundimos los plomos. Es un proyecto de disco y ya pasamos de los cromos. Avanzo folio a folio y caigo mejor que el rey. Subo de los fres, son todos más obvios que quien mató a Madeleine. Soy un hater de los Twister, mírame a la cara y dime qué es lo que puedes ver. Soy un chaval normal, no he salido del gueto. Peleo contra el panorama para hacerme un hueco. Y sudo de los dramas, soy el porvenir de Sagra. Sale este nuevo tema, el papá suelta blasfemias. Lo borgo. Buen metido de cítricos, sonando desde críos, la trayectoria se alarga. Sonamos níquel, soy el protagonista de esta peli serie B. Curando desde críos, men. Sujetos predicando, más de un lustro dando guerra. Superando las movidas que creáis cacho de perras. Batimos los récords, fundimos los plomos. Es un proyecto de disco y ya pasamos de los cromos. Sujetos predicando, más de un lustro dando guerra. Superando las movidas que creáis cacho de perras. Batimos los récords, fundimos los plomos. Es un proyecto de disco y ya pasamos de los cromos. Desmontando palabras, sujetos sueltan las sílabas. Haciendo gas al máximo, evitando volver atrás. Contrarias a la maldad y a todas sus víctimas. Puntos oligarcas, está claro que deliran. Un lustro frente al micro me sirve de aval. Sin deudas que saldar, solo ganas de evolucionar. La música hoy me sirve para expresar tristeza, amor u odio, lo que decida al azar. Buscando felicidad como todo ser humano, tengo claro que el camino es pelear. Y Seguimos con la visión del primer día, el flow y la sangre fría para hacer de tasa jazafán de superación de sintonía. Predicando injusticias y averías como el Nobel de la Paz. Naturales como un saxo en una instrumental de jazz. Rapeamos sin descanso a pesar del gran esfuerzo. Riendo cuentas a lo mío, busco la lealtad. No somos kikis de los que van drogados a sus conciertos. Prueba sobre espalda y potencia la lírica. La unión hace la fuerza, tenlo claro si criticas. No más pipas, prepotencia me irrita. Nadie se fijo en ti, tampoco en tu pésima métrica. Cuestión de estética, así es tu música. Cortada en láminas, no sería, suena lúdica. La mía es pública, como tu muerte súbita. Al dejarte desmontado con mis copias, las tácticas. Ahí está, nada mal, nada mal, nada mal. A mí fue de los que más así me molaron por el rollo que llevaban de las bases así y tal, y me parecieron bastante bastante entretenidos, y sobre todo el tema, el mensaje así cañero, ¿no? Pero bueno, el jurado es el jurado, es lo que hay. Y ganaron, ¿quién ganó? Pues una chica que se llama Sparrow, luego pondré algo a ver si me da tiempo. Y bueno, he encontrado por aquí otro de los que a mí me gustaron bastante, que actuaron y demás en la batalla de bandas estas. El segundo concurso que está haciendo la sala Revilife. Y bueno, pues la verdad que estuvo genial. A mí me gustó bastante el chaval este que voy a poner ahora. Es un videoclip que tengo por aquí, Orgullo y Prejuicio se llama la canción, es Gaijin el Forastero. Abro los ojos y empiezo este día como cualquier otro, mis pies en el suelo y mi mente en algún lugar remoto. Solo estas melodías le hacen compañía a mi alma vacía y le dan vida a este corazón roto. Un maremoto de lágrimas reprimidas, un suicida que saltó al abismo sin paracaídas. Acostumbrado al dolor de tantas heridas, por tantos errores y de amistades desvanecidas. Adicto a la bebida, al rap y a los canutos, un ser diminuto y orgulloso de sus atributos. Mi yo pasado se quemó en algún infierno y por eso es que mi cuaderno esta noche viste de luto. Disfruto cada minuto de este mundo putrefacto, redacto textos abstractos con este semblante intacto. Me adapto a cada situación, soy de buena intención, pero si pierdo la razón, prepárense para el impacto exacto. Cuida tus palabras y mide tus pasos, callarás demonios detrás de esta cara de payaso. Soy el forastero que nunca sigue un sendero y no te espero porque no tengo culpa de tu retraso. Cada vez más escasos los aliados fieles, cada vez más certeros los trazos entre mis papeles. Para alcanzar el sueño es necesario que te desveles, para hallar la paz hay que encarar aquello que te duele. Más allá de las pieles existen almas tan bellas, al final vale más andar que dejar huella. No menosprecies la vida que te regalan, abre tus dos alas y vuela entre rayos y centellas. Sigo contando estrellas a la luz del día, aún sigo a la deriva de este mar desierto. Sigo encontrando errores en mis poesías, sigo soñando solo cuando estoy despierto. Sigo encontrando excusas en mi estantería, sigo encontrando fracasos en mis aciertos. Sigo perfeccionando mi caligrafía y dejando mis defectos al descubierto. Soy un libro abierto con tantas páginas en blanco, por la procrastinación tan cómoda en la que me estanco, con tanta información con la que me atraganto y el cuerpo preguntándome que cuánto aguanto. Me arrulla el canto de los recuerdos más nítidos, viajo en mi mente a los lugares más inhóspitos. Los vicios me alimentan con besos insípidos y mi futuro está a merced de mis propósitos. Si se vacía el depósito de energía, mi llama interior me guía en medio de la oscuridad. Agradecido hasta con las cosas malas que presencio, no me aturde el silencio ni me estorba la soledad. La necesidad es la madre de las dimensiones y la muerte es la más certera de las direcciones. Las acciones valen más que las intenciones y mañana volveré a encontrarme aunque hoy me abandone. Las opiniones ajenas a veces pesan, las ilusiones tienen más poder que las certezas. Las sorpresas valen más que las promesas y hay que ser capaz de encontrar la belleza en la tristeza. En tu cabeza no hallarás el fondo si tu alma está turbia. Tu miedo es el detonante de tanta furia. Pesan más los objetivos que las penurias y el tiempo se escurre como las lágrimas en la lluvia. Siento lujuria por esta musa a la que me aferro. No he sido el mejor amigo y me han tratado como un perro. Hoy como Zaratustra bajaré del cerro y mi mensaje seguirá vigente después de mi entierro. Casa versos en el templo, baby. Let me go. Pues a mí la verdad es que me gustó bastante, Gaijin, el forastero, me gustó bastante. Bueno, pues al final de Gaijin, el forastero, Mario marcó el sujeto predicando, ganó Sparrow, que no he encontrado nada para poner, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, y luego de otra eliminatoria que hubo, cuando estuve yo el otro día, eran Denial, Fuera de Servicio, Los Danger y Billete de Ida. Y ganaron los Billete de Ida, creo que fueron. Entonces, pues bueno, voy a poner algo por aquí que he encontrado. Ya lo puse en otro... en otro programa me enviaron cosas los Danger y bueno, voy a poner Zombies de Chueca de los Danger. Bien. A mí la verdad es que no me desagradaron, Me gustó bastante la puesta en escena que tenía, sonaron bastante bien. Pero bueno, pues eso, era el concurso entre los Danger, que eran estos que han sonado, Fuera de Servicio, Denial y Billete de Ida, pues bueno, ganaron, qué bonito es esto que suena, ganaron Billete de Ida, ganaron, mira, qué bonito. Take Five de Dave Brubeck Quartet. Nos vamos con los que ganaron, que encontré por aquí. Se llaman Billete de Ida y tienen un temita por aquí que se llama Entre Venus y Marte. Y estos fueron los que ganaron. La verdad es que sonaron, fueron los que mejor sonaron, Todo hay que decirlo. Billete de Ida. A ver quién ganará el concurso, ¿no? Quedará uno de rock pop y otro de cultura urbana. We'll be right back. que no sabes vencer. Entre tanta paz, entre Venus y Marte, un exilio para los dos. Me muevo con arte cuando me apunta el cañón. Para los dos, me muevo con arte cuando me apunta el cañón. Entre Venus y Marte no hay sitio para los dos. Me muevo con arte cuando me apunta el cañón. Entre Venus y Marte no hay sitio para los dos. Cuando me apunta el cañón. Ahí está, entre Venus y Marte. Pues estos fueron los que ganaron billete de ida. También luego había otros que eran así más metalerillos, en plan muy muy My Chemical Romance. De todas maneras, incluso mira, a ver, Romance Químico tienen. Estuve hablando con ellos, hice la entrevista yo y aquí en Revir Radio, pues colaborando con el festival y demás. Y bueno, pues voy a poner un temita que se llama Romance Químico, de ellos, se llaman Denial, es pues la D, un 3, NY y un 4, así como Dani y tal, un poco, que creo que se llama el cantante. Y bueno, pues vamos a poner el temita Romance Químico y con poca cosa más nos vamos a ir. Luego pondré otro temita para despedir el programa. Romance Químico, Denial se llama, D3NY4L, así como Dani, pero con cosas modernas. Con frío, no puedo sostenerme, los días no acaban, muero en la madrugada. ¿Cuánto va a durar toda esta tristeza? Ya no puedo más, la noche me quema con cada calada. Siento que me muero más por dentro, con cada suspiro siento que me quedo sin aliento yo. Y no quise ser así, cada noche amanezco pensando en volverme a dormir. Perdón mamá por hacerte sufrir, es que este niño que criaste ya no puede sonreír. Despierto con frío, no puedo sostenerme, los días no acaban, muero en la madrugada. No acaban, muero en la madrugada. Despierto con frío, no puedo sostenerme. Los días no acaban, muero en la madrugada. ¿Y cuánto va a durar toda esta tristeza? Ya no puedo más, la noche me quema con cada calada. Siento que me muero más por dentro, con cada suspiro siento que me quedo. estar en, ¿eh? Pues bueno, Denial, ahí está, Denial. Uno de los que estuvieron en el concurso y bueno, pues ganaron los de billete de ida. Y pues ahí que están en el concurso, segundo concurso de Revilife, aquí en los estudios, en la sala Revilife, aquí en la radio, Revi Radio, todo Revi. Señor Revilla, ¿qué vamos a hacer? Pablo Revilla, ahí está. Bueno, y nos vamos con una noticia, pues bueno, pues que también ya despedimos el programa, pues no sin decir adiós. Se me han quedado muchas cosas en el tintero, como por ejemplo también hablar un poco de también ha hecho dos años que murió, perdón, cuatro años que murió ya, 18, 19, 20, 21, 22, sí. Dolores O'Riordan, la que fuera cantante de Cranberries y demás, ya buscaré cosas también. Pues bueno, quería el postalco de Juana Chicharro también, que es la que ha cantado con nosotros en la canción de No, No, No. Que perdonar, no he buscado de quién era al final, pero es uno de estos míticos viejunos, los Shadows, no, los. No me acuerdo. Y bueno, pues se me han quedado cosas en el tintero. Beyond the Black quería haber puesto, contar algunas cosas. Bueno, Censar también tenía que haber puesto algo. Una nueva banda que hemos juntado, Rick Hanold de los Exodus, con uno de Type of Negative. Y bueno, pues haber puesto el mítico, el primer álbum Truth, del primer álbum de Jeff Beck, nada más salir de los Yardbirds, donde está Rod Stewart a la voz y Ron Wood y demás. Pero bueno, se me ha quedado en el tintero. Así que pues nada, pues voy a despedir, pues eso, con otro homenaje, con el que fuera bajista de la banda esta, Os Diplomáticos de Monte Alto, Mangui, que falleció el otro día también. O sea, es increíble, no sé si dio un infarto o no sé. Así que os dejo con esta canción que sonó por todos los lados, Os Diplomáticos de Monte Alto, la canción Gaitero. Y con esto ya despedimos, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí al otro lado y escuchar Entre Forres y el Bosque todos los lunes de 10 de la mañana a 12. El lunes que viene no haré programa, lo aviso ya, porque vengo de viaje. Nos vamos a Suiza igual, a blanquear pasta. ¿Qué pasa? A blanquear pasta, ¿eh? ¿Me entiende? Que no, a ver a un amigo, al padrino de Gaelcho, al hermano de Alberto Pla, Ricardo. Bueno, el caso, que lo tengo que contar todo, cuyón, si es que es lo que hago, contar mi vida en el programa. Así que pues eso, el lunes que viene no estaremos por aquí y no estaremos haciendo el programa. Y con todo esto, pues Mangui, dedicado a ti, donde estés, Gaiteiro, Os Diplomáticos de Monte Alto, muchísimas gracias. Y ya vuelvo dentro de dos lunes. Pondré los links y demás para que echéis una vista atrás a los podcasts antiguos. Venga, un saludito. Que perran por los bares.